Estamos ya, hola, les habla Marcel Canales, estamos acá en Espacio Vecinal. Estoy junto a mi amigo Ricardo. ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, aquí estamos iniciando el mes de agosto, luchando para pasarlo. ¿Este es el mes de los gatos, no? Es el mes de los gatos, el mes de los amores, de los maullidos y todo eso. Y estamos saludando a los radioescuchas en su Espacio Vecinal, aquí con el director del programa, Marcel Canales, mi amigo joven. Y deseándoles lo estén pasando bien y sigan pasándolo muy bien. Quiero saludar al controlador también, Juan Carlos, que está con nosotros hoy en la Radio Espacio, acá en su programa Espacio Vecinal, que va todos los viernes a las 17 horas. Si usted quiere contactarse con nosotros, llamarnos, conversar, si usted quiere mandar un saludo, nos puede llamar al 412-222-2363. Estamos ubicados acá en Desiderio San Hueso 393. Y nuestra página web es el www.espaciofm.com. .cl. Tenemos un correo, si usted no quiere enviar un correo, si usted utiliza correo, es contacto@espaciofm.cl. Nos vamos a un espacio musical y ya volvemos con Ricardo acá en su programa Espacio Vecinal. 5 de la tarde, 10 minutos. Y estamos de vuelta acá en su programa Espacio Vecinal. Estoy con don Ricardo. Le voy a dar el pronóstico del tiempo. Bueno, en este momento hay 14 grados. Para mañana sábado habrá una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados, don Ricardo. Va a estar bueno. Y sí, pero igual va a estar con nubosidad variando a parcial. Para este domingo familiar, domingo 7, va a haber una mínima de 10 grados y una máxima de 15 grados y va a estar todo el día nublado, por lo menos no hay lluvia. El lunes 8 habrá una mínima de 7 grados y una máxima de 17 grados y estará despejado, variando a nublado todo el día. Para el día martes 9, una mínima de 4 grados y una máxima de 16 grados y va a estar despejado mañana y madrugada y mañana y en la tarde, después de la noche, va a estar nublado. Y en este momento, para que todos sepan, hay 14 grados. ¿Quién está de onomástico hoy día? Bueno, también dentro del programa Espacio Vecinal estamos saludando hoy día a los Osvaldo. San Osvaldo. Un saludo para entonces para todos los Osvaldo. Un gran abrazo a todos los Osvaldo que nos están escuchando de su de acá de Radio Espacio, de su programa acá, Espacio Vecinal. Y también, no nos olvidemos, jornada regional para nueva constitución. ¿Cuándo es, don Ricardo? Mañana sábado. Esto se hace ya en el... Sábado 6. ¿Dónde se hace? Esto se hace en el Colegio Brasil. Colegio Brasil, en San Martín 1580. Ahí está, San Martín 1580. Esto está al frente del Hospital... Hospital Regional. Y en diagonal el Colegio España. Se inicia la jornada a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Se invita a todos los vecinos dirigentes para que asistan a esta tan importante jornada. Porque esto es el proceso de la Asamblea Constituyente. Constituyente, correcto. Exactamente, porque ya se hicieron los encuentros locales, después se hicieron... Provincial, y ahora finaliza con el regional. Así que ahí están todos invitados para esta actividad. Acá en Espacio Vecinal hemos hablado de los museos, don Ricardo, hemos hablado de los parques, hemos hablado de las playas que tenemos, porque de verdad hay que resaltar todas estas cosas lindas que tenemos en nuestra ciudad, que a veces no nos damos cuenta todo lo enriquecedor que es nuestra ciudad, Concepción y su alrededor, y la ciudad como el Gran Concepción, ¿cierto? Claro. Aquí cerquita tenemos el Cerro Chepe. Que yo creo que está un poquito descuidado el Cerro Chepe. Está bastante descuidado y según las autoridades van a empezar a preocuparse de este cerro. Y no olvidemos que por el Cerro Chepe, por la ladera sur, ¿verdad? Pasa la línea de ferrocarril. De ferrocarril. Que cruza el Bío-Bío para unir las dos riberas de este río que era portentoso antiguamente. Y con su túnel, también fue construido junto a la línea de ferrocarril en el año, al parecer, 1889. Sí, exacto. Entonces, fíjense que la población Pedro del Río tiene una enorme importancia. Enorme importancia, sobre todo por ese, imagínense el tiempo que se construyó el cruce ferroviario que en realidad fue construido para poder conectar los puertos de Coronel. Voy a leer un poco sobre el Cerro Chepe. El Cerro Chepe es un cerro ubicado en la ciudad de Concepción, Chile. La atraviesa por uno de los costados la avenida 21 de Mayo a la altura de barrio Lorenzo Arenas y por el costado opuesto del Bío Bío a la altura del puente ferroviario Bío Bío, dando la cara de la comuna San Pedro de la Paz. En su falda se sitúa el Cementerio General de Concepción y durante un tiempo sirvió como paseo y lugar de descanso, quedando de ello actualmente solo una gran cruz y un mirador abandonado, lo que decíamos recién. Claro, todavía yo recuerdo cuando yo también viví en Concepción, Lorenzo Arenas también, y íbamos los días domingo especialmente y nos subíamos al mirador. Yo tenía un amigo que iba con unos prismáticos, lentes de larga vista, y mirábamos toda la ciudad, todo el entorno, ahí encima arriba del Cerro Chepe. Bueno, yo sé que había un proyecto donde querían recuperar el cerro Chepe, pero creo que finalmente esto fue para atrás, de este gran pulmón verde de acá del lado de que da color en su arena y Pedro del Río Costanera. El cerro originalmente estaba bastante alejado del centro de la ciudad y fue influyente en la historia de Concepción hasta principios del siglo XIX, época en que todavía el río Biobío era navegable. En 1603, el gobernador de Chile, Alonso de Rivera, construyó sobre él un fuerte como defensa de acceso desde el río Biobío y como baluarte de la ciudad. Posteriormente, en 1659, el gobernador Porter y Casanate construyó un nuevo fuerte. Su nombre se debe al cacique Mapuche Chepe. ¿Sabía eso o no? Algo claro, sabía. Correcto. Sí, pues sí, las calles de Concepción incluso también, usted sabe, tiene el nombre de varios de estos representantes de la etnia antigua de los Mapuche, por ejemplo, Galvarino, la calle Galvarino. Claro, sí. ¿Mm? Tucapel, exactamente. ¿Mm? Y así otras más que en este momento se me escapa un poco. Calle Precia. Precia. Dice, hablando del Cerro Chepe, dueño de esas tierras antes que pasaran a ser parte del territorio nacional, el jurista e historiador chileno Fernando Campos Harriet se refiere al cerro como sigue. Este fue, era el dueño de estas tierras. Dice, este collado se levanta al oeste de Concepción y próximo a la orilla del norte del río Biobío. Y allí el gobernador Alonso de Rivera edificó como defensa del pasado del río y como baluarte de la ciudad, un fuerte donde resistieron los penquistas la invasión de Pareja cuando el 27 de marzo de 1813 desembarcó la primera expedición realista de San Vicente. Su nombre proviene del cacique Chepe, dueño de las tierras donde está el cerro colindante con las del comisario general Francisco Tejeda, las que después pasaron a formar el ejido o tierras comunales de la actual ciudad. Correcto, de acuerdo con la historia. Y también no nos olvidemos de la calle Caupolicán, por el gran cacique, el Toqui, que dirigió en un momento dado las huestes indígenas contra los españoles. Usted me hablaba adelante de este, imagínese cuánto tiempo me hablaba de este cruce ferroviario de 1889, que está aquí al lado, este túnel. Bueno, dice, este puente corresponde al primero en conectar a ambas riberas del río Biobío en dicho sector. Fue construido en 1889 para la organización de FC Particular, con la finalidad de conectar a la ciudad de Concepción con las minas del carbón y el puerto Coronel. Claro, correcto, así es. Y porque supone que aquí, en San Pedro... Sí, porque tenía que traerse el carbón para acá, por ejemplo, para el ferrocarril, pues. Porque recuerda usted que eran las máquinas a vapor en aquellos entonces. Sí, pues eran a vapor. Entonces tenían que funcionar con carbón. Y el carbón lo proveían las minas de Lota, Coronel, ahí también... tenían que tener un transporte adecuado, claro, como el ferrocarril, porque el Biobío era navegable, pero no lo iban a pasar en barquitos para acá el carbón. ¿Usted cuando chico se acuerda de haber viajado hasta un tren para algunos lugares, sí, algunos sectores, bueno, aledaño a Concepción? Bueno, la primera locomoción que yo viajé fue en tren, pero desde Hualqui, Quilacoya. Hualqui a Concepción y Quilacoya a Concepción. ¿Ese fue lo primero que viajó usted? Lo primero, y años atrás. Era un muy buen ferrocarril. Yo me acuerdo haber ido al... Bueno, yo fui a Quilacoya, también en tren. Y yo me acuerdo cuando chico iba a Dichato en tren. También a Dichato y cuidado. Teníamos el tren no solo a Dichato, sino que de ahí salía también un ramal que unía Dichato, o sea, Concepción, por la costa, con Chillán. Con Chillán. Sí. Por la costa. Por la costa de Dichato, y más allá tomaba la diagonal hacia la localidad de Chillán. Ahí todavía existe un del Erquien hacia, pasando hacia Tomé o a Punta Parra, todavía hay un túnel ahí. Sí, pues también existe otro túnel. Claro. Correcto. Voy a seguir leyendo un poco sobre la historia de esta línea ferroviaria. En un principio conectaba la antigua estación Chepe con la estación Biobío. Luego pasó a formar parte de la red sur de la empresa de ferrocarriles del estado, constituyéndose en el ramal Concepción-Curanilahue en 1996. Fue reparado para la operación del servicio de carga. En el año 2005 fue nuevamente reparado y se instalaron 32 pórticos que sostienen el cableado eléctrico de la energía necesario de los automotores del servicio Biotren. Bueno, y ahí ya pasaron, ya harto tiempo que pasaron a ser con, digamos, van arriba conectados con la electricidad. Con la electricidad, claro, correcto, sí. Porque el carbón ya fue quedando atrás como un elemento ya superado. Entonces la electricidad empezó a ser la energía vital y más limpia también, por no contaminante. Claro, exactamente. Además se le sometió a un proceso de arenado o carenado, se pintó con anticorrosivo y se le cambió la totalidad de sus durmientes, prolongando en 20 años su vida útil. A principios de 2006 se procedió de cambio de algunas piezas dañadas y se aseguró su estructura completando su reparación, dejándolo en condiciones de aumentar la velocidad en el viaducto. ¿Qué esta es como la historia y hasta claro, lo como la historia. Que se hizo pero lo del biotren. Correcto, lo que acaba de decir Marcel acá, tren, vía ferroviaria que llegaba hasta Curanilahue. Por eso a veces resultaba un poco irrisorio cuando gobernantes de la actualidad comentaban o informaban como un gran logro nacional aumentar 10 kilómetros desde Lomas Colorada ¿sí? Hacia Coronel. Lo que es un absurdo, un ridículo. Recuerde usted el balneario que había de Lota más allá. Sí, pues sí me acuerdo. Carampán. Carampán. Entonces, sí, está bien, Carampán. Iba mucho turista hacia esa localidad en tren. Porque la locomoción de buses en esos tiempos era muy incipiente. ¿A usted le gustaba andar en tren o no le gustaba? Correcto, andar en tren es muy, como decía yo, muy relajante. Andar en tren es lo mejor. Claro, es relajante. Sí, es relajante. Sí, sí a mí igual me gusta. Así que yo un día quiero viajar y ya tomaré un tren. La primera vez que se instaló el vino tren, ahí me mandé desde Talcahuano hasta Hualqui. Bueno. Vámonos a un... Un intervalo musical. Un intervalo musical y ya volvemos. Están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar. La neblina las rodea y las oxida y ya piensan en petrificar las industrias. Muevan las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron y rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. En cada momento, en cada lugar, sintonizas Espacios FM en el 107.3. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Y estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal. Don Ricardo, usted me tiene un anuncio. Bueno, acá tenemos un aviso de, a ver, un aviso social, digámoslo. Vamos a leerlo de inmediato, vamos a leerlo. Gran Bingo Gran, a beneficio del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares. Esto es el sábado 6 de agosto a las 16 horas. Se va a desarrollar esta actividad en Janequeo 486 Concepción, es decir, Janequeo esquina Barros Arana, en el sindicato Petros. Invitan Cintia Campos. Cintia Campos, a ver. Sí, Cintia Campos. Bueno, ahí está hecha la invitación para un buen panorama, que asista a un bingo, a lo mejor se pueden ganar un premio y pueden colaborar con este sindicato. Recordemos nuestro contacto, tenemos nuestro correo es contacto@espaciofm.cl y nuestro número es 41-222-22363. Recuerda que estamos ubicados acá en Desiderio Sangüesa 393 y nuestra página web es www.espaciofm.cl. Quiero saludar a la Junta de Vecinos número 5, los que están allí en la oficina, don Erasmo, doña Magdalena, Anita, Marina. Quiero saludar a todos los que trabajan en el CIAM, a todos los que trabajan en la radio. Quiero saludar hoy día a los choferes, a los trabajadores de empresa, a los trabajadores de tienda, a los estudiantes, a los profesores, a los que trabajan en el hospital, en fin, a todos y a todos nuestros auditores que nos están escuchando hoy. Un gran saludo. Obviamente que tengan un buen fin de semana. Hablamos del Cerro Chepe y hay un cerro bien famoso que todos conocemos como el Cerro Amarillo. ¿Pero sabes cómo se llamaba antes el Cerro Amarillo? Cerro, bueno, Gavilán. Gavilán. Usted tiene las informaciones ahí, Marcelo. Sí, pues el Cerro Gavilán. Estamos haciendo historia. Sí, acá estamos haciendo historia porque hay personas que no saben. La ciudad de Concepción. Y claro, hemos hablado harto acá en un espacio vecinal sobre varios lugares, como son los parques, los museos, las playas. El Cerro Amarillo es un cerro de la ciudad de Concepción, Chile, ubicado entre las calles Rosas y Rengo. Ahí está ubicado ese Cerro Amarillo, que abarca una superficie de 3.000 metros cuadrados y posee 30 metros de altitud. Sobre esta se sitúa un parque creado en 1933, actualmente administrado por la Municipalidad de Concepción, que comprende jardines, paseos y miradores rodeados por murallas de mampostería de piedra. Dice Cerro Gavilán, que es era el Cerro Amarillo. Claro, y ese cerrito fue también un lugar de mucho esparcimiento, sobre todo cuando la niñez de esa época, habían grandes eventos para distraerse. Al Cerro Gavilán, que hoy día es el Cerro Amarillo, íbamos muchos niños a jugar al cerro ese. Tenía una pileta abajo, sí, con pescaditos, con salmones rojos, salmón colorado ahí, permanente la pileta. Entonces tenía guardias que cuidaban todo eso también, y era un lugar de gran esparcimiento. Me imagino que tiene que haber sido de gran esparcimiento y que actualmente, hace poco, ya se ha ocupado por muchas cosas, sobre todo delincuencia. En vez de ser favorable, porque es un patrimonio nuestro, de nuestra ciudad. El actual Cerro Amarillo antiguamente formaba parte de un extenso cordón montañoso. O sea que esto era más grande, que se conocía como el Cerro Gavilán, y que limitaba por el norte de la ciudad de Concepción la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Este primer nombre de Cerro Gavilán se estima que se debía a Josefina Gavilán, habitante de la antigua Concepción, previo al terremoto de 751, que se ubicaba en lo que hoy es la comuna de Penco. Luego del terremoto, Concepción se trasladó al Valle de la Mocha, donde actualmente se emplaza. Con el fin de ayudar con dicho traslado, Josefina obsequió este cerro en su propiedad y así como otros terrenos de la ciudad. Me imagino que esto tiene que tener otra importancia porque tiene que haber una placa ahí. Para mí, en forma un poco egoísta, tiene una importancia muy emotiva. En el cerro, ex Cerro Gavilán, hoy día Cerro Amarillo, vi por última vez a una niña que era de mi tierra. ¿No era una de las tres Pascuales? No. No sé, eso ya es una leyenda y un mito mucho más antiguo. Candelaria Saavedra. No sé si usted tenga edad. Candelaria Saavedra, nunca más volvimos a ver. ¿Fue una polola que tuvo usted? No, era polola, pero era una niña joven que no, me apreciaba mucho a mí y a mis hermanos y nosotros a ella también. Y no volví a verla nunca más. Y ese recuerdo me quedó grabado porque fue Gavilán. Ahí en el Cerro Gavilán, hoy día Cerro Amarillo. Así es. Claro que hubo un combate. Me dice, el 5 de mayo de 1817 sobre el Cerro Gavilán se libró el que se conoció como Combate Gavilán o Batalla del Cerro Gavilán, enmarcado en la guerra por la independencia de Chile entre los patriotas y realistas durante el periodo de la llamada Patria Nueva. Es en esta batalla los patriotas conformados por el Ejército Unido, coalición del Ejército de los Andes perteneciente a la provincia Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina, con cuerpos milicianos chilenos y comandados por el brigadier Juan Gregorio de las Heras, vencieron al ejército español comandados por el general en jefe José Ordóñez, quienes debieron huir a Talcahuano. El arriesgado y precipitado ataque de Ordóñez a los patriotas establecidos en el cerro buscaba adelantarse a la llegada de 800 hombres enviados a Concepción por Bernardo O'Higgins a petición de Las Heras. Hoy los hombres de ambos, O'Higgins y Las Heras, figuran como calles de nuestra ciudad. Exactamente. Y voy a reiterar de nuevo, con su permiso, Marcel, ¿obvio?, el aviso de Gran Bingo Gran, a beneficio del Sindicato de Interempresa de Trabajadoras de Casa Particular. Esto es mañana sábado 6 de agosto a las 16 horas en Janequeo 486 Concepción, Sindicato Petrox. Ahí está, entonces mañana tiene un buen panorama, ahí el bingo del sindicato de trabajadores de casa particular entonces. Sí, les invita Senta Caps. Nos vamos a un espacio musical 1 y... luego volvemos con algunas noticias para luego despedir este programa que va todos los viernes a las 17 horas. Yeah. Y estamos de vuelta acá en Espacio Vecinal, les habla Marcel Canales y estoy acá con el panelista Ricardo. Vamos a dar algunas noticias. Mire, regalan platos de picarones en el nuevo mercado de Concepción. Los picarones son un plato clásico del invierno y sobre todo del sur de Chile. ¿Se acuerda el antiguo mercado que estaba en Comulicán? No, mi abuela ahí me llevaba a comer picarones. No es antiguo, Marcel. Es solamente que está siniestrado ahora, porque quemado. Tiene que reconstruirse de nuevo. Tiene que reconstruir porque yo, eso es importante de nuestra ciudad. Cuando era muy joven, en las tardes, me iba a servir la sopa y pilladas ahí, el picarón, plato de picarones también, claro, sí, que sí. Rico, pues. Me encanta, sobre todo el jugo ahí de picarones muy exquisito. Y esa noticia que está ahí, que están regalando para recuperar su clientela, no es mala noticia. Claro, por ahí son 100 platos gratis de esta preparación de picarones. Esta actividad para el sábado a las 11 horas junto con los picadores en el primer piso del mercado habrá degustación de quesos, carnes blancas y rojas. Y obviamente esto para la publicidad, que la gente se acerque al mercado. Este es nuestro mercado provisorio, así que la gente que se acerque a comprar, y aparte que está establecido. Es súper importante eso. Correcto, de acuerdo. Y por ejemplo, aquí para la población Pedro del Río le queda cerquita. Exacto, sí, justo aquí en la hito, sí, puede acercarse ahí un rato a una vuelta a conocer el mercado, el provisorio de nuestra ciudad, porque es de nuestra ciudad. Y más encima está acá cerca de Costanera y Pedro del Río. Cívico, al lado del mall, al lado sur del mall. Oye, aquí tienen ustedes supermercado, mall, el centro al lado. Aquí lo tienen los vecinos, pues, y las vecinas, que para que vayan acá ahí a nuestro auditorio, hacer sus compras de verduras, de frutas, carnes, marisco, etcétera, y este sábado a probar los picarones, que van a ser gratuitos. Volvemos a dar el aviso de Gran Bingo Gran, a beneficio del Sindicato Interempresa de Trabajadoras de Casas Particulares. Esto es mañana sábado 6 de agosto a las 16 horas en Janequeo 486 Concepción. Es en el sindicato Petrox. Le invitan Cintia Caps. Todos los miércoles se hacen actividades. La Junta Vecinal número 5, Pedro del Río Sañartu, tienes actividades como el taller de cultura y el taller de deportes. Esta es la semana que viene, le toca a deportes, donde hacen pilates, zumba y los más niños atletismo. Y el otro miércoles, al subsiguiente, le corresponde el taller de cultura. Encuentro que es dirigido por un profesor, así que no se pierdan. Esta actividad se hace a las 19 horas acá en CIAM, acá en la Junta Vecinal también Pedro del Río Sañartu, ubicado en Desiderio Sangüesa 393. Así que acérquese, porque son actividades deportivas y de cultura que necesitamos. Estos espacios de sana y de tanta recreación para las personas. Esto es para todo el rango etario, ¿eh? Esto es para niños hasta adulto mayor. Todos pueden venir y acercarse y venir a las clases de zumba pilates, que son deportivas, y también a las clases de teatro. Mire, tengo aquí una información de noticias: el trabajador muere en obra de teatro de obras del Teatro Regional del Biobío. Esto que está aquí en Costanera, dice: un carpintero de 42 años falleció en las obras de construcción del Teatro Regional del Biobío tras caer de aproximadamente 16 metros de altura. Imagínense, el hecho se produjo la madrugada de este jueves, cuando el trabajador, identificado como Juan Martínez Vega, cayó desde un andamio que estaba ubicado en el cuarto piso del edificio. Imagínense esta caída de 16 pisos. Y ahí los prevencionistas de riesgo es fatal, tienen que tomar muchas medidas, claro, antes. Sí. A veces no se emplea la seguridad como debe ser en toda su esencia. Y otra cosa, aquí también en el CIAM tiene actividades. En el CIAM, para que se acerquen los vecinos, fonoaudiología, por ejemplo, kinesioterapia, computación, podología. Hay una gama de actividades para la salud de todos los vecinos de acá de Pedro del Río, para que se acerquen al CIAM, y todo es gratuito. Gratuito, acá en Desiderio Sangüesa 393. Si usted nos quiere llamar, yo recuerdo el número, apunte. Si usted quiere conversar, conversamos. Si usted quiere saludar, salude. Si usted tiene un amor, hágalo por intermedio de la radio, y el número es 412-222-363, vecinos y vecinas, auditores que nos están escuchando. Mira, otra noticia. Autoridades y vecinos de Golpén acordaron una serie de puntos para mejorar el camino a Chome. Vio que estuvieron ahí los vecinos en huelga por el camino mal estado que el camino que une Chome con Golpén. Dice, la gobernación de Concepción, la intendencia del Biobío, la municipalidad de Golpén, vialidad y representantes de los vecinos acordaron una serie de compromisos para mejorar el mal estado que se presenta el camino hacia los sectores de Peroné, Chome, la Escalera y Santa Eloísa. Tras el encuentro, las autoridades acordaron realizar una visita técnica entre expertos y vialidad y del municipio de Golpén para evaluar los puntos más críticos de la ruta y conseguir recursos para su mantención. Sí, porque esos sectores de Chome, que es camino justamente a la desembocadura del Museo de Golpén, no está tan bueno. O sea, y después, para esas caletas que hay allá, realmente ahí vive gente, hay gente que ahí trabaja con producto del mar. A propósito de arreglo de caminos, Marcel, ¿qué parece que acá en Pedro del Río, calle Desiderio Sangüesa, esquina Avenida Costanera, hay dos elefantes blancos? Es decir, dos semáforos que llevan ya 2 años instalados y aún no entran en funcionamiento. No, y dice ahí semáforo malo. En realidad esta calle tiene mucho... no está como bien señalizado, o sea, está señalizado, pero como que hay signos pares. La señalización... Pares y otro gira, sí. Después uno sigue el semáforo malo, y a veces se realiza un auto, es complicado. Muy deficiente la señalización, muy deficiente. Yo creo que debería ordenarse mal esta calle. Mal instalada. Y el semáforo, en conversación con vecinos, no es que esté malo. Nunca ha funcionado. Solamente eso, se instaló. Bueno, ahí la autoridad, las autoridades, juntas de vecinos del sector, ¿sí?, de todo este sector, las juntas de vecinos ahí deberían programar y ver ese semáforo, porque es complicado, porque puede pasar un accidente mayor si es que ya no han habido. ¿Sí? Claro, hay vecinos que nos han dicho que le enviemos el mensaje a los señores concejales y al señor alcalde. Entonces ahí son un mensaje a los concejales y señor alcalde que vengan a ver y pasen por acá, decir, los Sangüesa, vean el estado de las señalizaciones, a lo mejor mal puestas las señalizaciones y mal estado, que no funcionan estos semáforos. Porque esto es de gran ayuda para nuestra comunidad que vive acá en Pedro del Río. Para la seguridad tanto del peatón como seguridad vehicular. Pero también, aparte, les digo que vengan a dar esa vuelta por Temístocles Rojas, porque esa calle aún no está pavimentada y falta en realidad un barrial increíble para el invierno. El mensaje es para el señor alcalde y su consejo municipal. Así Marcel. Es. ¿Cómo estamos terminando? Estamos ya terminando y quiero decirle a los auditores que tengan un feliz fin de semana con su familia, que lo pasen bien, los que trabajan mucho que se relajen. Bueno. Ya, pueden ir al bingo. Pueden ir al bingo también, obviamente. En el sindicato Petros, que este es un beneficio a las trabajadora de casas particulares. Hay que apoyar a las mujeres de todas las maneras, especialmente los varones, porque sin las mujeres no seríamos nadie. ¿Qué pasaría si no existieran mujeres? No. Nos vamos, que estén bien y nos vemos en Directo al Grano el día martes a las 16 horas y el día viernes a las 17 horas con Espacio Vecinal. Que estén muy bien. Se despide Marcel Canales y... Que lo pasen muy bien el fin de semana, queridas, queridos vecinos, vecinas. Y nos vemos la próxima semana. Just a dream.